10 de la mañana, 8 minutos, nos vamos al panorama sindical para recibir a Ariel Irigoitia. Él es enfermero, hace 32 años y tiene 27 años trabajando en el CASMU, fundador de la agrupación sindical Primero de Mayo, luego 1973 y ahora la 18 de enero de 1984, porque se vienen elecciones gremiales en la Asociación de Funcionarios de el CASMU. Ariel, buen día, gracias por estar con la 36 esta mañana. ¿Qué tal, compañero? Un gusto estar con ustedes. Bueno, recordanos primero cuándo son las elecciones entonces en el sindicato y qué es lo que se va a elegir. Bueno, las elecciones del sindicato son ahora el 31 de mayo y se va a elegir la dirección del sindical, o el consejo directivo, por un periodo de un año. ¿Por un año? Sí, nosotros tenemos elecciones por uno, todos los años. Bien, ¿cuántos trabajadores del CASMU están habilitados, por lo menos una idea que tengas, para votar? La idea que tengo es cerca de 3.000. Cerca de 3.000. Bien, bien. Bueno, y ustedes forman parte de, digamos, un agrupamiento, podemos decir, nuevo, una propuesta nueva a nivel del panorama de la interna de AFCASMU. Bueno, no es una propuesta nueva en realidad, porque la militancia con otros compañeros, en la misma línea de pensamiento que hemos tenido y de acción, más allá que hemos estado en diferentes agrupaciones, nos terminamos siendo por diferencias y discrepancias. Si bien es una nueva lista, pero las ideas son las que ya teníamos de antes, ¿no? Claro. Las que en su fundamento las teníamos las otras agrupaciones, que después se fueron desvirtuando, fueron cambiando, y bueno, a veces, antes de tener ese enfrentamiento con los compañeros, hacemos un pasito al costado, y ahora habíamos hecho un paso al costado durante 4 años, y no da más, ya está. Hay un momento que decís, no, yo no puedo seguir mirando para el costado, y tenemos que participar de otra forma. Claro. Sí, estamos mirando la plataforma. Hablamos de la agrupación esta 18 de enero de 1984, ¿no? Correcto. ¿Por qué toman esa fecha? Esa fecha es interesante, ¿no? Porque capaz que el que estudia o el que lee a veces la conoce, pero la mayoría de la gente no la conoce, ¿no? El 18 de enero de 1984 fue un paro general convocado por el PIT, Fugman, ASEP y SERPAC. En el momento que la ILTU estaba ocupada, la fábrica textil, y bueno, convengamos que fue el primer paro general de la dictadura, ¿no? Sí. No contamos la huelga, claro. Pero fue el primer paro general de la dictadura. Bien. Que tuvo gran adhesión, sin duda. Tomamos en cuenta que la dictadura en ese momento, silenciar o proscribir al PIT, que no lo pudo lograr. Ariel, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ustedes justamente deciden presentarse en las elecciones, como te decía recién Hernán, la plataforma es muy extensa. ¿En qué situación está hoy el CASMU? Y para que nos cuentes justamente por qué toman esta determinación de decir acá estamos presentes nosotros, queremos cambiar esta realidad. Bueno, el cambio de la realidad primero, como nos presentamos, el sindicato es cambiar la realidad del sindicato, ¿no? Sí. Nosotros, más allá de la empresa CASMU, y que los problemas que tenemos con la empresa no son de ahora, son de antes de que era con el sindicato médico, y posteriormente después, en realidad con todos los patrones siempre va a ser así. Pero más allá de eso, lo que nos interesa o nos preocupa más es cómo como sindicato, como trabajadores, enfrentamos esas situaciones y esas realidades. Nosotros estamos convencidos en que los trabajadores organizados no solo tienen que negociar con la empresa sin duda y con medidas de lucha, pero no entre cuatro padres. Vos tenés que informarle a los compañeros, tenés que bajar información. Y eso es algo que este sindicato adolece de hace más de un año. Esas son unas cosas fundamentales que nosotros creemos en la herramienta, y para que la herramienta funcione, vos tenés que informar a la gente. No estamos de acuerdo con entre cuatro paredes se negocie todo, se acuerde todo, y no tengamos asambleas generales donde tenés que informar, y eso los compañeros en la asamblea general son los que determinan los caminos a seguir y los pasos a seguir. Claro. ¿Eso ha cambiado que en los últimos tiempos, digamos, antes no era así en AFCASMU? Antes no era así, no era tan así. Capaz que depende de las agrupaciones o las listas que fueran mayoritarias en su momento. Claro. Pero había periodos en los cuales no teníamos asamblea también. Y lo planteábamos, luchábamos, era otra realidad capaz. Teníamos otro tipo de empresa, o la actitud de la empresa era diferente. Ahora, obviamente, el miedo impera, ¿no? Y lo que pasa en el CASMU va a pasar en todos los sindicatos de la salud. Porque cómo la empresa se arremete contra los trabajadores y lo reprime, eso, si lo permitimos, si lo seguimos permitiendo, porque lo hemos permitido, si lo seguimos permitiendo, esto sí trae cola hacia otras instituciones, ¿no? El miedo impera, decías, ¿por qué, Ariel? Bueno, convengamos que hemos tenido en este periodo anterior más de 90 o más de 80 compañeros despedidos arbitrariamente. Y después, bueno, el conflicto que tuvimos a fines del 22 con el primer envío de compañeros del seguro de paro, el segundo envío, y ahora andamos rondando los 300 compañeros permanentemente durante 4 meses. Es como una rotación. Y el sindicato en un ministerio terminó aceptando los seguros de paro rotativo, ¿no? Convengamos que el seguro de paro rotativo es que la empresa no va a pagar esos salarios, lo paga el Estado. Por lo tanto, la empresa se ahorra más de 5 millones de dólares al año en salario, y así seguramente es uno de los tantos puntos por los cuales puede dar superávit, ¿no? Lo paga el Estado. Ustedes marcan también, hay dos puntos que iniciales en su plataforma, que hemos hablado también con trabajadores de otras mutualistas que se están dando esas realidades, a igual tarea, a igual remuneración y contra todo tipo de tercerizaciones. Sin lugar a duda. A ver, nosotros en el CASMU, el tema de tercerizaciones por supuesto que no es nuevo, pero en este último periodo ha tercerizado la farmacia central y otras farmacias, otros sectores donde están las farmacias, ¿no? Otras policlínicas. Esos compañeros pasan a la parte administrativa, ¿no? Convengamos que son esos puestos de trabajo de esos compañeros están ocupados por compañeros, por empresas tercerizadas. Por lo tanto, esos puestos de trabajo que se pierden. Y quedamos en una bolsa donde se acumulan compañeros y hasta que llega un punto que esto no va para más. Y eso sí nos preocupa, porque los puestos de trabajo genuinos que teníamos se han perdido, se van perdiendo. Ariel, otro punto importante de la plataforma tiene que ver contra la burocracia monárquica sindical de la FUS. Sí. ¿Cómo es esto? Contanos. Bueno, nosotros pertenecemos a la minoría de la FUS. Participamos en este anterior congreso y en varios anteriores, nosotros también, pero en este en particular, la estructura, de cómo está no solo cómo está conformado, sino el poder que tiene el grupo mayoritario, que tiene de los 15 consejeros que tiene 13, obviamente tiene toda la estructura. Entonces vos como minoría podés hablar, pegar el grito, pero sos ignorado. Entonces con ese tipo de estructura donde la mayoría es aplasta a la minoría. Digo, convengamos, tiene mayoría, vamos arriba, fueron votados, tiene mayoría. Pero cuando vos ignorás sistemáticamente a la minoría, no le das ninguna pequeña responsabilidad para decir, bueno, estos compañeros fueron votados, por poco, pero fueron votados. Tiene que tener responsabilidad, debemos tener responsabilidad en algo. Pero si no, simplemente es un saludo a la bandera, decir que estamos todos bajo la misma bandera, pero estamos todos la mayoría adelante y los que quedan rezagados atrás son los que son minorías. Claro. ¿Y por qué crees? Porque es una pregunta que ustedes entienden que se puede hacer gente desde afuera de la realidad sindical, ¿no? ¿Por qué siguen ganando siguen obteniendo estas mayorías con cuestionamientos tan importantes que escuchamos a muchos trabajadores de esa minoría que vos mencionás hacer aquí, que conversan con nosotros en la radio? ¿Por qué mantienen ese peso todavía dentro de la Federación Uruguaya de la Salud? Y bueno, convengamos que es una estructura que no es de 2 días, ¿no? Claro. Ha llevado un proceso un año, y hagamos la autocrítica, no hemos sido capaces nosotros de poder lograr un cambio en eso. Ahí, podemos hablar de las instituciones grandes, en Montevideo, sí. Pero en el interior también, y por diferentes motivos, que pueden ser varios, no tenemos acceso a ir, porque esas recorridas las tenés que hacer o las deberías hacer. Y es un trabajo hacia arriba, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, el tema es tener la constancia de continuar. Y es lo que vamos a hacer. Bien. ¿Cómo vienen trabajando en ese sentido? ¿Cómo han encarado ustedes el trabajo hacia las elecciones? Y bueno, tenemos un grupo de compañeros, utilizamos todos los medios. Uh-huh. El medio escrito, hacer volantes, porque es algo que se había perdido, hacer los volantes, informar, poner cosas en la cartelera. Muchos compañeros decían, ¿pero para qué si la gente no lee? Uh-huh. No sé, algunos leen, otros no leen, otros utilizan las redes. Por lo tanto, nosotros no decimos, no nos ponemos las antiojeras de decir como caballo lechero, bajo adelante. No, no, utilizamos todas las alternativas que hay. Las redes, uh-huh, dándole un buen uso, bueno, corresponde a eso. Entonces, uh-huh, apuntamos a hacer toda esa tarea. Y ni que hablar que una de las cosas fundamentales que lo que hemos planteado en todas las oportunidades y lo vamos a llevar a la práctica es ir hacia el lugar de trabajo, hablar con los compañeros. Eso es fundamental. Uh-huh. No importa si viene un compañero a escucharte o dos, lo tenés que hacer y corresponde porque para algo hemos decidido estar en esto. Si no, me quedo en casa. Claro. Ariel, aparte obviamente de la lista de ustedes, de la agrupación 18 de enero de 1984, ¿qué otras listas, cuántas listas hay para el viernes de la semana que viene, no? El viernes de la semana, cuatro listas más, por lo menos. Claro. Hoy es el cierre o la presentación de las listas, ¿no? Bien. Los que han hecho campaña hasta ahora, hemos sido cuatro listas. Así que no creo que aparezca otra o que desaparezca una. Creo que van a ser estas cuatro. Bien. ¿Y tienen algún lugar, ustedes, por ejemplo, en las redes sociales donde se pueda acceder en general a la plataforma de la agrupación 18 de enero? Por supuesto, sí, sí. Pero aparte no solo de la plataforma, cosas que hemos escrito anteriormente sobre el planteo de la asamblea, situaciones que se dan, como no hay información, eso es una de las cosas que planteamos también, de las resoluciones del Consejo Directivo, que son todos los martes, sí. Nosotros en su momento hacíamos síntesis o una contrasíntesis o un punto de vista nuestro y lo subíamos a las redes. Las que tenemos son así, en el Facebook, agrupación 18 de enero de 1984, todo junto, y por Instagram, ASCAMU, agrupación 18 de enero. Bien. Nos falta el Twitter y el TikTok, que sin duda hay que usarlo también. Claro. Muy bien. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Ariel? No, sí, mejor dicho. La militancia, con 52 años y 27 años en el CASMU, he vivido diferentes realidades, ¿no? Trabajaba en buscar también, en masa, y ahora actualmente también en clínica. La historia que tenemos los trabajadores de salud es, en todas las miradas, yo apunto a que dejemos mirar para el costado, que miremos hacia adelante, hacia los costados, mirando el ombligo, mejor dicho, y miremos para el costado y para adelante, y convocar a más cantidad de compañeros, porque podremos tener la diferencia, pero la herramienta, el sindicato es una herramienta, y como trabajadores tenemos que tenerla, tenemos que defenderla, y tenemos que utilizarla bien. Tenemos que, cuando hablamos de defender, hablamos de defender los derechos de los trabajadores, todos. Yo no miro si uno está afiliado o no está afiliado, es un trabajador, es un hermano de clase, por lo tanto, aunque esté equivocado, lo tengo que defender. Bien, ¿y qué visión tienen ustedes de lo que puede pasar en el futuro con el CASMU, de que se han encendido varias luces rojas, particularmente en los últimos tiempos, de su situación financiera? ¿Qué les parece que puede venirse? Y de que tengo uso de razón, en el CASMU ha tenido luces rojas. Allá por el 2007-2008, cuando terminamos aceptando una rebaja salarial para que el CASMU siguiera vivo, y mientras convengamos que si cae el CASMU o cualquier otra institución grande, cae el Sistema Integrado Nacional de Salud. Ajá. Porque anda una cosa, son mutualistas capaz que chicas, que también generan una gran situación. Más allá, hablamos de lo macro del sistema, ¿no? Ni que hablar de lo que pasa con los compañeros trabajadores que quedan sin laburo. Eso creo que es de lo peor. Pero digo, hablando sobre el sistema mismo, no es menor que una empresa como el CASMU vaya a caer. Nosotros no creemos que vaya a caer. Y este gobierno, o el gobierno que esté, va a tener que hacer de policía sanitaria. ¿Ah? Y no solo en el CASMU, en todo, ¿no? Claro. Bien. Bueno, Ariel, gracias por estos minutos y bueno, estaremos atentos y ver los resultados y cómo sigue la realidad del Sindicato de Trabajadores del CASMU. Muchas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes y a la orden. Hasta pronto. Chao. Ariel Irigoytia, de la agrupación 18 de enero de 1984 de ASCASMU.